mucha bondad y mucha obediencia. Muy bien, muchas gracias Luis Miguel Parrado. Gracias al matador de toros José Luis Torres. Muchas gracias José Luis. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a nuestro querido compañero Sebastián Moreno. Gracias. Y a don Bartolomé Marto. Gracias, Barto. Hasta mañana. Recordamos que la plaza se ha llenado y que mañana Carrusel Taurino a las 7 de la tarde finalizaremos con la Feria del Corpus de Granada y muchos más festejos. Y por supuesto a don Fran Hernández y Juan Antonio Jiménez. Adiós, que noches. Han estado completando el equipo. Gracias a todos y hasta mañana a las 7 de la tarde en Radio Andalucía Información, cuando sale a hombros rodeado de chavales con 40 o 50 chavales alrededor a la antigua usanza, Morante de la Puebla, sale entre gritos de torero, torero, torero. Esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información. ¡Hasta mañana, familia! Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información con Juan Ramón Romero. RAI. Radio Andalucía Información. Noticias. Esta tarde en ciudades de toda Europa, también en Andalucía, se han celebrado protestas contra la Troika, contra las decisiones de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, con pancartas en las que se ha podido leer Pueblos Unidos contra la Troika y Nosotros no debemos, han protestado por la política económica marcada desde Europa. Esto contaban los manifestantes. Tiene que arreglarse las cosas de otra manera, que no signifique siempre cebarse con el más débil de la sociedad. No queremos la Troika porque lo que está haciendo es robarnos al pueblo. El dinero se lo están quedando los bancos, que han sido los que han rescatado y no rescatan a las personas. La visión es muy distinta para el presidente del gobierno. Mariano Rajoy ha vuelto a apostar hoy por Europa en la clausura del encuentro del Círculo de Economía celebrado en Sitges. Allí ha dicho que la economía española mejora, que los datos del paro que se conocerán la semana que viene así lo testifican, pero que hay que seguir trabajando. Los esfuerzos, como hemos visto, están dando resultados y hoy podemos decir que lo peor ha pasado, que los momentos más críticos los hemos dejado atrás. Pero no podemos permitirnos ni un minuto de descanso. Seguimos en terreno político. El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado hoy su oferta de pacto al gobierno porque España se juega mucho en el próximo Consejo Europeo, aunque ha advertido de que se opondrá a todos los retrocesos que supongan cambiar las reglas de juego aprovechando la crisis. Lo más valiente cuando las cosas están mal es ofrecer pactos y acordar. Eso es lo más valiente en democracia. Eso es lo que vamos a hacer. También os digo, nos vamos a oponer rotundamente a todos los retrocesos. Nos vamos a oponer a que cambien las reglas del juego aprovechando la crisis. En sucesos, un hombre de 64 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su prima, una mujer de 61 años que ha fallecido en Redipuertas, en León, tras recibir en plena calle un disparo en el abdomen producido por una escopeta de caza. La fallecida, con 61 años, vecina de Villaquilambre. El detenido ya tenía antecedentes penales por otro crimen cometido hace algunos años. En crónica judicial, dos asuntos. El juez de instrucción de Granada ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el hombre que presuntamente apuñaló a su mujer el miércoles cuando los dos salían del despacho de abogados en el que tramitaban su divorcio. Y en Sevilla, la audiencia ha condenado a 22 años y 3 meses de cárcel a un hombre que mató a su pareja en abril de 2012 en Estepa. Un último apunte: 4 tripulantes de un catamarán que se ha quedado semihundido esta tarde en aguas de Rota han sido rescatados ilesos, según ha informado el servicio de emergencias 112. 2 de los tripulantes eran niños y los otros 2 adultos, un hombre y una mujer. Ninguno de ellos ha requerido asistencia médica. A esta hora los termómetros marcan 22 grados en Palma del Río, en Córdoba, 20 grados en Isla Cristina, Huelva, 20 grados también en La Carolina, Jaén. Son las 10:04. RAI. En el fin de semana.